darte a conocer lo más hermoso que tiene Santa Cruz. Vamos, amigo, pa' la tierra de los hombres valientes, mi pueblo San Javier. Vamos, viajero, pa' la sierra, cuna de presidentes, mi pueblo San Javier. Quiero llevarte a conocer lo más hermoso que tiene Santa Cruz. Vamos, amigo, pa' la tierra de los hombres valientes, mi pueblo San Javier. Vamos, viajero, pa' la sierra, cuna de presidentes, mi pueblo San Javier. Adelante, San Javier, progresando sin parar. Bella región ganadera de verde pradera, riqueza sin par. Y tus mujeres hermosas perfuman la brisa del suelo oriental. Aquí nacieron el general José Miguel de Velasco, cuatro veces presidente de la nación, y el teniente coronel Germán Busch Becerra, héroe de la guerra del Chaco. Adelante, San Javier, progresando sin parar. Bella región ganadera de verde pradera,